Teresita Lavarello, directora de la Florentino Oliván, la Oliván. Bueno, hoy se hizo una muestra, espectáculo, espectacular también, en el Salón Islas Malvinas, al lado de la Municipalidad de Las Heras. Así es, estuvimos acá compartiendo con los talleres de ensamble jazz, canto rock y la murga de nuestra escuela. La verdad que fue una tarde preciosa, hermosa, y son estos encuentros artísticos que tenemos de avance de los procesos educativos que se van llevando durante el ciclo lectivo. A mediados de año hacemos algunas muestras, algunos encuentros artísticos, y a final de año hacemos los encuentros finales, donde se ve todo el proceso que hemos ido llevando a cabo durante el ciclo lectivo. En esta oportunidad, como les decía, estuvimos acá con estudiantes de esos tres talleres tan lindos que tenemos en la escuela. Y hay más talleres, ¿qué otros talleres tienen? Tenemos muchísimos talleres, muchísima variedad. Las escuelas artísticas vocacionales tienen formación específica en arte y tenemos talleres desde todos los lenguajes, desde las artes visuales, las artes audiovisuales, la música, la danza y el teatro. Dentro de esos grandes lenguajes tenemos cada taller específico que tenemos, bueno, dentro de todos los talleres de instrumentos de orquesta, violín, viola, flauta, clarinete, contrabajo, cello, saxofón. Después tenemos guitarra, teclado, ukelele, guitarra eléctrica, bajo eléctrico. Estilos musicales. Tenemos banda de sicuris, tenemos banda de rock, tenemos, como vieron, hoy tuvimos el ensamble de jazz, tenemos también coros, tenemos un hermoso coro, el coro La Tribu Huenta, que también está buscando voces, así que, bueno, gran variedad dentro de la música. Y después dentro del teatro tenemos escenografía, teatro, títeres, construcción y manipulación de títeres, tenemos también cine, dibujo y pintura, iniciación en artes visuales, iniciación musical, danzas. Dentro de las danzas tenemos danzas folclóricas, danzas contemporáneas, tango, danza africana. Bueno, la verdad que la Oliván tiene oferta para quien le guste, para quien quiera compartir un rato y disfrutar desde lo que le guste, del lenguaje artístico que le guste. ¿Y en dónde? La escuela está ubicada en el barrio Ugembi. Tenemos una escuela sede que funciona en la escuela Florencio Molina Campos en la noche, en horario vespertino. Y tiene un anexo que es la escuela Valle de Huantata, donde también funcionan algunos talleres allí. Y un tercer anexo que es el Cedris del barrio Ugembi, que tenemos dos talleres funcionando ahí, que es el taller de huerta, que me había olvidado decirles, que también es un taller muy importante para nuestra escuela, porque nosotros tenemos una orientación del arte también orientada también al respeto hacia la naturaleza. Entonces tenemos también nuestro taller de huerta en el Cedris, y el taller de danza afro también se lleva a cabo ahí por una cuestión de espacios. Y la sería la penúltima pregunta, contanos un poco de lo que es la comisión de apoyo. Bien, la comisión de apoyo se ha formado por estudiantes, padres y madres de la escuela que han querido colaborar de alguna manera. Nosotros somos una escuela estatal, es gratuita la escuela, no se abona nada por ser parte de esta hermosa escuela, y como tenemos instrumentos y algunos elementos que van requiriendo de sus arreglos o de poder adquirir algunos elementos para el caso de las danzas y demás, entonces se ha armado una comisión de apoyo entre estudiantes, madres y padres, que lo que hacen es garantizar algunas ventas de platos y demás, y también piden aporte voluntario a los estudiantes, que aportan lo que pueden, con lo que pueden, para poder colaborar con la escuela y con el mantenimiento de estos instrumentos y de las cosas necesarias, que a veces no tenemos dinero para poder garantizar que sigan estando en uso, digamos. Y la última, el miércoles hay otra muestra, contanos dónde, de qué se trata, horario. Bien, bueno, el próximo miércoles 28 de junio a partir de las 20 horas en la parroquia del barrio Ugembi, ¿sí? Estaremos compartiendo un encuentro coral donde va a estar nuestro coro, el coro Tribu Huenta, con los coros de la Escuela Artística Julián Aguirre y de la Escuela Artística Camino del Inca, y como broche de oro, la Orquesta por la Paz, también compartiendo esa tarde con nosotros. Muchas gracias. No, a vos, por favor.